yo creo que el gobierno tiene en este momento la oportunidad de discutir con las, sobre todo con las grandes cadenas de supermercados, aquellos artículos que aumentaron por razones claramente especulativas en los primeros días del mes de diciembre del año pasado, sin que se justificara esos aumentos frente a los rumores de devaluación y frente a un dólar a 15 pesos, bueno, ahora tienen la oportunidad para volver a retrotraer la normalidad y aquellos artículos que aumentaron injustificadamente no autorizar aumentos en este próximo trimestre, ¿no? Y aquellos que no aumentaron, bueno, ahí con ver cuál fue la modificación en la estructura de costos, en qué influye la eliminación de las retenciones a los productos agropecuarios e industriales, y bueno, y ahí analizar si los precios que se acuerdan son razonables o son excesivos, ¿no?